la nueva luna. Contigo aquí mis besos para que los guardes. Te recuerdo también la canción que te gustaba para que la escuches. ¿Con mi qué? Con mi no me besas. Cuando tenga que marchar, quiero que tú estés feliz. Quiero verte.